tiene re lindas hijas, con una que me dé a mí, las demás Dios las bendiga. Los pesares de mi suegra son que tiene retartas hijas, con una que me dé a mí, las demás Dios las bendiga. Si vieras qué lindas son, que rebosan de hermosura, una de ellas me robó la calma con su ternura. Será menos su pesar, una le voy a quitar, las demás que se acomoden, como Dios les dé el lugar. Las demás que se acomoden, como Dios les dé el lugar.